Bien, siguen los comentarios aquí. Lucio Pedro Verastain Ponte, aparte, nos informa que la mesa de coincidencia Malvinas señala que ante la noticia publicada en los medios de comunicación bajo el rótulo Dos veteranos de Malvinas al Premio Nobel de la Paz, se informa sobre la aceptación del Comité Noruego de la Incorporación para concursar a los señores Julio Aro y Geoffrey Cardoso. Nos vemos en la obligación de aclarar a la opinión pública que estamos ante una operación británica que comenzó a crearse a partir del gobierno producido, del cambio de gobierno producido en las elecciones llevadas a cabo el año 2015, donde asumió como presidente el ingeniero Mauricio Macri. Tomamos nota, Lucio, de la denuncia, nos parece muy seria, porque es la causa, es una de las grandes causas nacionales, y no lo vamos a dejar pasar. Carlos Zaira, lo sabemos muy bien, con nosotros, aunque se fue al descenso, fue inmensamente feliz jugando, solo eso, pero usted también hizo el descenso. ¿Qué querés? Dice Enrique Martín, la ley sale, mis fuentes son las de la Iglesia, dan la batalla por perdida, cobrarán la deuda en el futuro, fríamente como desde hace 2000 años, probablemente cuando Francisco ya no esté, y dice que es maravillosa la música de hoy. Gracias a los amigos que siguen acercándose. Acá como curiosidad manda saludos un señor que se llama, a través de las redes, Juan Domingo Perón. Bueno, le mandamos un gran saludo al señor Juan Domingo Perón, que nos está escuchando. Creo, ¿estás ahí, Hernán? Acá estoy escuchando todos los saludos, los comentarios, todos muy atinados. Bien, la verdad que de todo tipo, de todo tipo los comentarios. Mira, me parece que aquí el doctor Leopoldo Luque aclara muy, muy, muy bien lo que está pasando con Maradona. Por eso lo ponemos al aire. Escuchamos la palabra del médico de Diego Armando Maradona. Vuelvo para atrás. Te lo tengo que preguntar de manera directa. Vos hablaste de una, claramente de una abstinencia. ¿Abstinencia a qué? Al alcohol. No a drogas. Drogas es un episodio no. Definitivamente. No. Bien. Perfecto. Gracias a Dios, tal cual. Bien. Lo del alcohol es algo, no digo nuevo, pero es algo con lo que vos venís trabajando hace tiempo, tratando de encauzarlo y solucionarlo. De hecho, está, no, a ver, solucionados esos temas no están nunca, sino que siempre están tratados. Digo, no. A ver, en el último tiempo era tomar una copa y hacerle mal. No sé si me explico. Por los antecedentes. Y después, el punto es que esa copa por ahí la necesitaba, no sé si se entiende, pero no es un gran consumidor, no, eso no, pasa que es todo un cuadro él con los fármacos que toma. Si usted tiene que dar hoy el visto bueno o la aprobación, ¿Maradona está en condiciones de seguir dirigiendo? A ver, pienso que ahí hay que discutir muchas variables y nadie va a tener la razón absoluta. No hay una razón en esos sentidos. Me lo preguntas a mí, Leopoldo Luque, como médico y como persona, a nadie hay que quitarle su trabajo, y más si lo apasiona, si le da vida, si le da una rutina. Es mi sugerencia. Muchas personas pueden opinar diferente, pueden opinar, tiene que estar tranquilo, tiene que estar relajado, no puede tener presiones. Yo creo que Diego, donde menos sufre presiones es en una cancha. Pero esa es mi impresión y respeto a la gente que opine diferente. Vos sabés que cuando uno tiene contacto con la enfermedad de modo directo, con algo crónico, con algo importante, por algún ser querido, una de las cosas que aprende dentro de los centros de salud, de los hospitales, informándose y conociendo el proceder, es que en cualquier caso el paciente, que está lúcido, por supuesto, si está en coma o no puede decidir, no es el caso, pero en cualquier caso, cuando está lúcido, como es el caso de Maradona, entre tantos otros, tiene derecho a resolver acerca del tratamiento a seguir y acerca de la obediencia con respecto a determinadas acciones que le proponen los médicos. Y a partir de ahí será el debate. El otro tema significativo que acabamos de escuchar es la sugerencia del propio médico de Maradona, que está siendo corrido de la escena con el objetivo de insertar otro tipo de cuidados provenientes de personas que no son profesionales de la salud, aun cuando podamos admitir que lo quieren, como el caso de las hijas. Las hijas a Maradona en Tigre lo tendrían mucho más cerca, mientras que, como no comprenden el trabajo de Maradona, Berizzo les queda muy, muy lejos, a pesar de ser una elección de Diego Armando Maradona y de haber armado su casa en ese lugar. Creo que, no sé vos cómo lo ves desde lo jurídico, Hernán, pero creo que el respeto por los derechos del paciente, que es una de las cosas con las que más se ha trabajado jurídicamente sobre la salud, no debe ser transgredido en ninguna circunstancia. Bueno, a ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la autonomía del paciente a la hora de decidir sobre sus conductas de cuidado y de tratamiento, como bien lo señalás, y otra cosa es el ámbito laboral. Si vamos a hablar estrictamente en cuanto a ámbito laboral, bueno, hay incapacidades que son limitantes para una prestación de servicio. Yo no creo que sea el supuesto de Maradona, pero en el caso que así ocurrieran, bueno, la legislación, el artículo 212 de la ley de contrato de trabajo regula la materia y, bueno, si alguien no puede prestar la actividad por su incapacidad sobreviviente, bueno, no puede trabajar. Y esto es una responsabilidad que liga tanto la actitud del trabajador como del propio empleador. Esto, digamos que yo no puedo soslayar la opinión legal como abogado laboralista. Ahora me parece que nos estamos refiriendo a una cuestión que roza más que el derecho al trabajo, que roza el derecho a la salud y el tratamiento y la salud propia de Diego, y parecería... ¿Sabes qué es lo que pasa, Hernán? Creo que no me expliqué bien. Está lúcido, ese es el tema. Claro. Sí, claro. Sí, opino la lo que La persona que está lúcida tiene que ser escuchada. La persona que está lúcida, si no es escuchada con respecto a lo que conoce de sí mismo y por lo tanto decide hacer, es secuestrada. Si está lúcido... Claro. Y tiene capacidad de decisión sobre su accionar, es secuestrada. Esta es una verdad. Cuando alguien está fuera de equilibrio, está insano, no sabe para dónde va, no sabe qué hacer con su vida, bueno, entiendo que haya un cuerpo de psiquiatras y de médicos que decida por él. Ahora, está claro que no es el caso. Por eso mismo lo ponía en relieve. Parece que el caso concreto no sería el de la limitación para prestar actividad laboral. Simplemente deje a salvo el marco normativo en cuanto a la vinculación laboral. ¿Sí? Parece ser que el trabajo, entre comillas, de Diego Armando Maradona es una pasión, es una entrega total, no hace falta hablar mucho más al respecto, y no parece que sea nocivo para la salud, y a contrapelo sí parece que lo es el privarlo de esto y del contrato. Acá, en ese sentido, y apuntando dentro de lo que vos planteabas más temprano a través de los textos, se comunica Oscar Butín, que lo hemos tenido al aire en tanto hincha, y se comunica como médico, es uno de los grandes médicos, que él me dice, tenés toda la razón, nosotros hemos tenido pacientes que inclusive sabíamos que transgredían algunas cosas para despuntar su vicio, pero no su vicio en el sentido de ir a consumir cocaína, su vicio que era su pasión, tal o cual, y dentro de un margen lógico, nos hacíamos los osos, digamos, intencionalmente como médicos, porque sabíamos que si no le amargábamos la existencia, con lo cual entraban en cuadros depresivos que no se podían manejar, ¿me entendés? Sí, coincido con la opinión del médico. Creo que el cuadro Maradona es específicamente ese. No me parece que deba ser privado de lo que mejor le hace